y además una chapa muy significativa que yo disfruto mucho y seguramente algunos de los amigos que están escuchando también. Tato Díaz se zambulle con todo en la historia de la comunicación peronista. Imperdible. Levantamos la cortina. ...18.10, les habla Gabriel Fernández... ...esta es la 89.3... ...estamos en la gráfica... ...Nehuen Guzmerotti se encarga de la operación técnica... ...la producción está en manos de Omar Zanarini... ...y nos pueden encontrar en cualquier lado... ...a través de www.radiografica.org.ar... ...para comunicarse y dejar su opinión... ...su visión, su saludo... ...entre a las redes, Gabriel Fernández... ...La Señal Medio, Radio Gráfica... o comuníquese a través del WhatsApp de la emisora, 11 50 12 35 89. Arriba el sonido y vamos con todo. Dame un balde de agua o de arena o pasame el mar. 18.11, una tarde hermosa, ya llegando a zonas de calor intensa, dentro de un ratito nomás, unas pocas semanas vamos a tener el verano porteño sobre las espaldas y ahí seguramente vamos a decir otras cosas. En el primer tramo de la edición nueva de Fuentes Seguras, que está en la portada de Radiográfica, van a poder encontrar una reflexión, a mi entender, descriptiva de la realidad comunicacional argentina. Bueno, les cuento que levantó polvareda, hubo muchos llamados, muchas consultas, futuras reuniones. Bien, si logra despertar a aquellos que tienen la responsabilidad de utilizar una capacidad instalada realmente apreciable, bienvenido sea. Por supuesto, sin afán de impactar contra nadie, y sí revalorizando la tarea que llevan adelante los trabajadores de prensa de los medios públicos, tomar en cuenta que ese capital es un capital conjunto del pueblo argentino y merece ser utilizado. ¿Cómo vamos a desarrollar actividades donde todo el mundo tiene derecho a emitir menos el Estado? Y el Estado es llevado adelante por un gobierno que ganó a través de las elecciones. En este periodo solamente los medios populares están a la altura de las circunstancias y con orgullo la gráfica, 15 años, puede decirlo sin exagerar. Con posterioridad, en la fuente señalamos el tema del consumo, ¿no? Preocupación por la baja del IFE. Lo que nos aseguraron es que esto se va a relevar, como se empezó a relevar ya con las tarjetas alimentar y el plan potenciar. Pero además que hay que tomar la palabra de Martín Guzmán en serio cuando dice que la orientación se lleva a que en el año venidero el aumento de los ingresos del trabajador promedio esté 4% por encima de la inflación. Va a haber un bono importante para fin de año con el objetivo de dejar atrás estas suspicacias. Veremos si esto es así. Y vamos a hablar dentro de un rato con Carlos Minucci, secretario general de APSE, para que nos explique qué hay que hacer con la energía, porque la energía es epicentro del posible crecimiento nacional. Entre los elementos que narramos en la Fuente Segura, también se habla de ese debate que todos esperan, ¿no? El aporte solidario de las grandes fortunas. Son 307 mil millones de pesos para destinarlos a fortalecer los recursos fiscales y brindar volumen a el conjunto de los proyectos productivos. Nosotros necesitamos que esto salga para que el Estado tenga recursos para poder afrontar las dificultades, para poder afrontar la pandemia, la lucha contra el coronavirus y también asistir a las zonas más modestas de la población. Dentro del esquema planteado por la ley se despliega una puntualización acerca del destino de cada uno de los recursos con el objetivo de evitar cualquier tipo de suspicacia acerca de su utilización. Levantamos un instante la cortina y le cuento algo más que le va a interesar. Pásame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. El otro punto es dos leyes que se van a sustanciar en el Congreso, que tiene su valor dada la circunstancia presente. Una es la ley de fuego, que impide la utilización comercial de tierras que hayan sufrido incendios forestales. El objetivo es reducir esos incendios que son generados por